siento pasar en mí el deseo de casarme y tener hijos. Hay momentos en que me siento melancólico por verme así a los 35 años, cuando debería sentirme de manera diferente. A veces odio esta sucia pintura. La carrera artística de Vincent van Gogh no podría comprenderse sin la presencia y asistencia constante de su hermano Theo, quien nació en 1857 y murió en 1890. Cuatro años menor que Vincent, Theo fue el único que siempre creyó en él y que entendía su complejo mundo interior. Con el tiempo, Theo se convirtió en el bastión emocional de Vincent. Era la persona capaz de soportar el difícil carácter del pintor. Era el que a menudo se mostraba colérico, enfático, apasionado y poco hábil para mantener buenas relaciones con sus semejantes. Como antes había hecho Vincent, también Theo ingresó en el grupo Grupil, pero en su función de marchand. Después de trabajar en Bruselas y en La Haya, fue enviado a París. Pese a que Vincent resultó en varias ocasiones una carga, Theo consiguió establecer su propia familia y satisfacer las necesidades básicas de su hermano. Desde que Vincent tuvo 25 años, Theo le envió dinero y materiales para que pintara regularmente. A la dependencia económica, Vincent también unió la emocional y la artística. En su doble condición de hermano y galerista, Theo fue el único referente de estabilidad en la agitada vida del pintor. Las inquietudes artísticas de Van Gogh se expresan en centenares de cartas que envió a su hermano y que también constituyen una gran muestra de su gran legado artístico.